soy una perra en calor. Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados. Luego callao, no ando ladrando. Una mala en calor es lo que yo ando buscando. Yeah.

que sea mi mirica. Ya quiere que sea un bombón, que lo tenga grande y lo mueva bon. Que sea mi mirica. Después del party te fuma este blon. Yo no quiero viajar y menos baja pom, pom, pom, pom, pom. Quiere que sea chivirica o putona. Papi, que ni detona. Yo tengo un chacón, te encanta este culón. Yo estoy dando para papi, baja tu emoción. Tú lo que quieres una coqueta, tienes tu novio y no lo respeta. Dime si tú solo en la cama te toca, te quitas la ropa y tú misma estás loca. No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota. Mueve esa nalgota pa' comerte completota. Comerte, comerte, comerte, comerte, comerte, comerte. Tu piquete me envuelve, tu piquete me aloca. Tu piquete me provoca. Vamos a beber el whisky a la roca. Ela mexe sua cintura e joga pam pam pam pam pam pam pam tienes un buen piquetón y no hay tiguerón pa' esa nena salvaje que se le compare con ese culón. Encima rebota, me bota mi blon, más lo que quiero que mueva el chapón, que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón. Criminal, ¿eso te parece de película? Al pari va a resulta con la crítica. Criminal, ese culo con darle matrícula, dile tatu a la mandíbula. Criminal, criminal, si huele la nota con trabajo pasa a criticar. Criminal, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar. Y entonces, se me sube encima ese piquete, pum, pum, me la tarde. Pa' que pa' mil, como vete el pompón, hasta abajo vamos a reventar el casete. Ey, si no hay perreo no se mete. Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro. Está caliente y al dente la desayuno. Esa lady como duro, dos vueltas de campana como cinturón de judo. Por eso, ma, creo que voy a enfermar. Es que no sé lo que me da cuando te veo pasar. Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar. Cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar. Como hace el buce. Cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar. Como hace el buce. Me vine pa' Argentina, el visa me mandó a llamar. Flow. Si te mete, yo tengo una huella que opina, te tiro cuero en piscina. La tengo mala porque está la medicina. Tremendo culo, parece toda gelatina. Y yo solo toco como si fueran de cantina. Cero culo malo, digo que se cotiza. Un culo yo grande, así como una compisa. Bájate de esa nube, manito, aterriza. La tuya que tú tiras, a mí la tuya causa risa. Aprende los llaves, que tengo los trucos. No me busco, entonces yo más me luco. Ustedes se buscaron, por eso pasan de bruto. Lo mío por segundo, no lo quiero un minuto. Y dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena clape, la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena clape, la shorty de revista. Y el culo suena clap, clap, clap.

Massive DJ. Nadie te amará. Nadie te